いくらでも遊んでくれるんでしょ。 Y esto es Persona No Se Cae, ¡Majo! Gracias por tu participación, Alche. Siempre sos indispensable para todo esto. Sí, no importa. Usted era bueno en editar totalmente. Te mandas un pico y ya fue. Es un pico, ¿no? Ajá. Bien, como el nombre lo indica, cambiamos de temporada, temporada nueva. También lo indica la música y toda la demás fruta, pero el programa básicamente sigue siendo igual. Es para no volvernos locos con la numeración. No, es nuevo, es todo nuevo, es un nuevo Pyro, es un nuevo Alche ya, ahora es un nuevo Cero, con más dolor de cabeza de lo normal. Ya quisiera. No, ojalá no fuese el caso. Y esta semana tenemos como invitado especial a nadie. Jennifer López. No, esa es mi mano, perdón. En un momento tenemos que traer a Jennifer López. Jennifer López, López, quiero un taquito. Es más, antes era la mano de Cacman, pero ahora soy Jennifer López. Fuera de iniciar temporada, no hay nada nuevo. No, vamos. No sé, cosas demenciales. No, obviamente agradecer a nuestro sponsor, que es Puro Comic, que se encuentra en 3 de febrero de 1180. Y Lluvia Station, que está en Presidente Roca de 747, enfrente de Cristal, de la Guatarna. Sorprendentemente, después de 4 temporadas todavía seguimos teniendo esos sponsors. No sé por qué, pero te escuché Yugi Station. Estás re mal. Eso no es noticia nueva. Está se ha filtrado en Twitter la nueva consola de Nintendo, la Yugi Station. Al menos no fue una de Yu-Gi-Oh! Stadium, pero... En fin, los esperamos en Shibuya, donde van a encontrar a mí cada tanto rompiendo las bolas. Y a Diego con muchas preguntas. Y ninguna respuesta. Por lo general encuentra mi puño sobre su cabeza. Che, revisa el pico, un segundo. A ver... ¿Qué tenemos para este nuevo programa, esta nueva sección de nuestra vida? Tengo programas más. 52. 52 oportunidades para corromper sus almas y arrastrarnos al infierno. Un poquito más. Y como iniciamos nueva temporada, vamos a hacerlo de costumbre. Nos presentamos, yo soy Pairo. El tipo divertido. Ok, muchas cosas sí. Ese es Salche, el tipo optimista. El que tiene ganas siempre, todo el tiempo. Cree en la humanidad. Cree en la humanidad. Y este es Cero, el que respeta a la humanidad. Ah, bueno que lo hice saltar. Ah, bueno que hice. Por igual. Ve la raza por igual y ama a todo ser viviente sobre la tierra. Con la suficiente cantidad de queso. Porque cualquier cosa, sin importar que sea mierda, literalmente sabe bien con la suficiente cantidad de queso. Es algo que se ha demostrado a través de todas las épocas. Por eso la gente come gente. Sí, a todo esto. Cero exige una segunda opinión. Déjame recalcar que esta es la edición 157 de Personas y Calle. ¿Sí? Qué bárbaro, qué increíble. Para ustedes que no lo creen o que se escuchan por primera vez, esto lleva 157 programas. Muy largo esto. No hay agua bajo el puente. Ya nos la terminamos. Exijo un recuento. Ya. Son 52 no. Por 3 temporadas. Los ovas. Son ovas. 50 por 3 son 150. Y 2 por 3 son 6. Entonces, más un ova son 7. Son 157. Y este es el 158 en todo caso. Sí. 158. Bien, ahora resta los 2 o 3 programas de... Ah, no, los hicimos igual. Estamos atrasados 2 o 3 semanas en realidad. No, estamos atrasados un mes. Yo estaba contando este año. Si contamos el año pasado y el anterior, sí, estamos atrasados un mes y pico. Lo que pasa es que antes como hacíamos prácticamente... No había semanas que no lo hagamos. Como habían meses que eran 5... 5 días en los que grabábamos, nos adelantábamos. Hugo, yo les voy a contar una historia, sí. Hubo una época lejana en el tiempo donde habitaban criaturas sobre la tierra. Se escuchaban sonidos en el horizonte y persona no se cae, no duraba 4 horas. Créanlo, no, duraba 1 hora y 50 minutos de reloj. ¿Cómo mierda hacíamos? No tengo idea, pero bueno, no importa. Y... También hubo una época donde durábamos 3 nomás. Sí. Creo que los primeros 20 programas eran de 3 horas. Ahí, raspando. Sí, es posible. Es más, hubo programas en que duramos 2 horas. ¿Hubo un programa milagroso en el que duramos 7? No. Hubo un programa en que duramos 6 y media. Cerca. Y tuvimos un programa en que duramos menos de 2 horas. Interesante, yo había faltado. Sí. Y bueno, a ver, ¿qué tenemos para esta semana? La vieja y querida actualización de los podcasts de esta semana. Tenemos el nuevo programa de Wild Game. Programa corto y con un poco de fútbol. Están demasiado agrandados. ¿Quién no lo estaría? A ver, tenemos el nuevo programa de Token. Tenemos un nuevo programa de Krum, donde spoilean el final de Guerra Secreta. No de Guerra Secreta, de la Invasión Skrull. Bueno, la Invasión Skrull es el arco anterior de... El arco anterior a cosas. A lo que están ahora, así que sí, adelante, spoileen. Igual no. Es un paso para Black Knight, para Black Knight, para Dark Reign, así que no. ¿Qué más tenemos? Supuestamente tendríamos que tener el nuevo programa de Leviathan, pero muy por el contrario de mí, creo que no terminó de editar el programa, así que no salió. Espérenlo hasta el lunes. Consumimos mucho tiempo la semana pasada, igual. Ah, le consumimos un día, que deje de joder. Es un día que puedes trabajar. A ver. El hombre tiene mi respeto. A ver. Odia a la misma gente que yo odio. Y no, protesta no sobre lo mismo que yo protesto. No es muy difícil. A ver, no, ¿qué más? Odia un porcentaje de la gente que vos odias. No, nadie odia la misma cantidad de gente que odia. Sí, pero es un porcentaje bastante alto. Por un porcentaje de lo que él protesta. Es un porcentaje bastante alto. A ver, después también que tenemos. Tenemos un nuevo programa de Desde Abajo. Que a todo esto, Cosner nos mandó un video de lo que sacó. Pues para los que no sepan, Cosner estuvo en la Anime Expo de Los Ángeles la semana pasada. ¿Kevin Cosner? No será... ¿De qué Cosner estamos hablando? No, Cosner desde abajo. ¿Anime Expo? El Anime Expo. ¿No era Expo Manga? ¡Decídanse! Era Anime Expo. Sí, Anime Expo. Ah, bueno. Entonces no es ni Anime Expo ni... Anime Expo, seco. Y bueno, nos mandó así un video de... Después lo voy a subir al blog. Cuando escuchen esto, supuestamente ya lo tengo que haber subido. Igual que tengo que haber subido el programa que no subí. Qué suerte, sí. Está bueno el video, ¿sabes? Me lo quedé viendo. Son 5 minutos, pero está bárbaro. Hay mucha cosa muy fumona. A ver, después, ¿qué más tenemos? Obvio que es muy fumón. ¿Qué más tenemos? Bueno, el programa de Angel de la semana pasada ya lo había avisado. Angel... Prácticamente te cuenta casi toda la película de Kikas, así que los que no la vieron no lo escuchen. Yo demoré en escucharlo por ese tema. Yo iba a hacer el informe de Kikas hoy. Sí, pero a ver, ¿qué voy a más? Voy a tardar el doble, probablemente. A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, el nuevo Destripando. De Comic Connection todavía no lo vi. Debe estar por ahí, ya debe estar por llegar. Algo de nuevo del podcast. Lamentablemente no. Tampoco tenemos el nuevo de Baratijas porque falta. Recién va a estar para la semana que viene. Del Pike y Pikas, lo último que escuché fue el especial de películas de drogas. Te faltan dos programas. Bien, debo decir, mi película de drogas favorita siempre ha sido Scarface. Say hello to my little friend. Drogas y mafia. Pero es básicamente droga, man, droga. Y el tipo se droga constantemente porque su vida es una droga. Porque está con una rubia que está recontra para droga. A ver, y como busca quilombos con gente brasilera, hace droga. Droga. A ver, ¿qué más? ¿Qué me estoy olvidando? ¿En caso? Pero hay otra cosa importante que me estoy olvidando y no me puedo acordar qué es. Pero seguimos con otra cosa. Realmente no esperamos que haya salido el nuevo... No salió. No, el nuevo acá no salió. A ver, actualización de última quemada mía de cabeza. He visto las 3 temporadas íntegras de Beast War, las 2 temporadas íntegras de Beast Machine. Después de haber hecho el informe de la nefasta Phantom 2010, tuve que verme completa Phantom 2040, las 2 temporadas, que sí tenían final. Me quedaba esa duda. Sí, te dije que sí, y el final está bueno. Es más flojo de lo que vos pensás. El final es un final como fue a las apuradas y no hubo combate. Bueno, está bien, ¿no? O sea, no, cierra todo, cierra eso, perfecto. Eso es lo que yo le llamo un final bueno, que cierra todo, no te dije un final espectacular donde explota todo. Faltaron las explosiones de John McClane nada más, pero. Yo aplaudo una serie yankee que tiene un final. Una serie de animación yankee que tiene un final es una buena serie. Sí, sí. Olvida la dignidad de cerrarla ahí. Sí, sí. Y bueno, me quemé íntegro todo lo que es The Big Bang Theory, que me la venía debiendo hasta que Pyro la empezó a bajar. Yo no tenía ganas de verla. Así fue el gozo. Me la habré quemado en un lapso un fin de semana entero todas las tres temporadas. Te felicito, me sacás dos temporadas. Yo recién terminé de la primera. Ah, ¿te gustó el final de la primera? ¡Hunger! Son todos capítulos autoconclusivos, ¿sí? No. Ese te la deja pero perfectamente guardada. Ni te digo el final de la segunda, ni te digo el final de la tercera. No, no lo vas a decir. A ver, ¿qué más? ¿Algo más? Continuamos con el programa y listo. No me hagas la cara de mafana, Pole. Antes que nada hay que comunicarles que nuestro correo es personasekai@gmail.com y nuestro blog oficial y página oficial es personasekai.blogspot.com. Y también pueden obviamente agregarnos, seguirnos en Twitter, como quieran llamarla, mira, me importa. Noche se ponga las pilas en iTunes. Yo estoy registrado en iTunes. ¿Y el programa iTunes? El problema es que tengo que... No, la cuestión no está actualizado. Pero se tiene que suscribir al Feedburner de personasekai. Y desde ahí también te puedes suscribir en iTunes, no tengo ningún problema. Hacé lo más fácil para el público. ¡Jugate! Tengo que dejar otro link más. ¡Jugate! Ah, me vi la trilogía del Padrino. Me la... No, son cosas que me debía, boludo, son cosas que me debía, hice bien. Sí, con cosas nuevas. Bueno, arrancamos. Se van a venir cosas nuevas este mes, se vienen muchas cosas nuevas de mi parte. Arrancamos con bajo. ¿Estás cansado de ver muchos uploads y ninguna reseña? ¡Claro! ¿Has escuchado últimamente mucho la palabra Watchmen y no sabes qué carajos es? ¿Te gustan los videos de conejitos y gatitos? ¿Estás cansado de escuchar cómo la gente habla de anime de una forma seria y formal? ¿Ya no quieres esperar la próxima temporada en la radio de tu foro favorito? ¡Shaman King! ¡No, ya! ¡Shaman King! ¡Ya no, por favor! ¡Ya, ya! Leviatanime.blogspot.com. ¡Apúntele bien! Leviatanime.blogspot.com. Porque nosotros no hacemos el anime, solo lo vemos. ¡Gracias! empezamos un nuevo mes con esto que es Persona Sekai Mahō, increíblemente más Mahō que todo lo demás. Mahō. Lo voy a entender cuando lo vea. Siempre llegas tarde a todo eso. Estuviste llegar a la mitad de Wayoi para ver Wayoi. Ya lo vio. Pero no lo recuerda, tiene la memoria de una toronja. Tres veces, boludo, lo pasamos cada dos tres quemadas eso. Vimos en una quemada, vimos tres, cuatro capítulos de cosas. Sí, y Mahō es una frase constante de un personaje que desde el inicio del primer capítulo lo habré dicho unas 27 veces. Esto es Super Mahō, esto es Omega Mahō, esto es Mahō a la quincuagésima, si supiera lo que es quincuagésima. Esto es Mahō. Qué hermosa palabra, Mahō. Bueno, empezamos un nuevo mes y vamos a darle un pie a los estrenos de este mes antes de empezar con la sección propiamente dicha. ¡Rabeco Mahō! Rabeco. Y bueno, primero tenemos que tomar como base que Seito Kai Yakuidono Mitsu Domoe Densetsu no Yuya no Densetsu Seifuku no Campanella High School of the Dead Shiki tenían fecha de salida para términos del mes pasado, pero se atrasó. Y que Stray Witch Doski acaba de salir recién ahora, a pesar de que tenía fecha para mitad del mes pasado. Nos quedamos con que junio realmente fue un mes pobre para el anime. Y ahora tenemos... Yo solo, el año está haciendo bastante... Sí, el año está haciendo una cagada. Pero te digo, junio así ya, creo que es uno de los peores años del anime. Uno de los peores meses de este año del anime. Pero, ¿cómo que tenemos anime nuevo? Si todos los estrenos de anime salieron... De todo el año salieron hace cuánto. Sí. No, encima, al tener tantos estrenos julio, si se llega a confirmar la cartelera como está ahora, y si les llega a caer uno o dos más, ya está casi en calidad de un tanque. Porque tiene a patadas cosas. O sea, de la serie que te acabo de tirar, a ver, Seito Kai Yakuidono, pasable. Mitsu Domoe, pasable. Densetsu no Yuya no Densetsu, está muy esperada. Seifuku no Campanella, pasable. High School of the Dead, una de las series más esperadas del año. Shiki, una de las series más esperadas del año. Strike Witches es el resurgimiento de la segunda temporada que supuestamente nunca se iba a hacer. Esto, quiero ver algo. Mahō. ¿Cómo estás jodiendo durante todo el programa con eso? A ver. Pero ahora sí vamos a los estrenos propiamente dicho de este mes. Tenemos como primero, tenemos a Sobi ni Ikuyo. Que arrancamos con el leche del mes lleno de ciencia ficción y necos espaciales. A ver, bajo los reflectores y emulando lo que alguna vez fue el papel de Yukirito en To Love Ru, tenemos a Katsuzu Kyo, un estudiante ordinario de secundaria que vive en la ciudad de Okinawa, que está por recibir una visita muy espacial. Durante el servicio funerario a uno de sus parientes, una chica Neko aparece frente a él y se autopresenta como Eris, aceptando y asegurando ser extraterrestre. O sea, salió del culo de algo. A ver, bueno, después de todo esto, los fanáticos de los aliens invadinaron Okinawa. Y una extraña agencia del gobierno comienza acciones para perseguir y capturar a Eris. Vamos a decir que el prota de la historia se encuentra convertido en el escudo contra todo el universo, incluyendo esto a su propia amiga de la infancia, la que ha seguido el camino de su padre para convertirse en un agente de la CIA. ¡Ah! ¡De pelota el pobre infeliz! Quita obviamente su boleto. ¡No mames, cabrón! ¡Estás hasta el cuello en mierda! A ver, también tenemos a esta que es Okami Santo Shinichi no Nakamatachi, que... De este tenemos un triángulo amoroso medio extraño. No sé si triángulo amoroso, una relación medio extraña, media taiga. A ver, déjame pensar, para que sea una... Ah, bueno, ya dijiste taiga, listo, no, pero ya te iba a tirar una peor, hubiera sido. Sería medio extraño si fuera una mina que gusta de un tipo, que el tipo gusta de otro tipo, y el que el tipo gusta de un perro, y que el perro gusta de la mina. Eso sería extraño. Casi citás lo que es el argumento de Honey and Clover, pero bueno. Vale, voy a aclarar lo de el triángulo amoroso va a llegar después, no lo van a ver por ahora. A ver, acá tenemos un pueblo rodeado por montañas llamado Otokashibashi, Sí. Que este relato es un relato que no ha pasado hace tanto tiempo, como podríamos llegar a pensar. Nuestra protagonista es Okami Ryuko, una chica de carácter firme y duro que suele mirar feo a todo el mundo y es muy cabrona. Y también tenemos a Akai Ringo, una chica que a pesar de su apariencia de buena persona es una flor de pedazo de mierda. Se llama Manzana Roja. Se llama Manzana Roja. Y la otra es cosa, la otra es el lobo dragón. A ver. Ellas trabajan en un microemprendimiento en su escuela llamado el Banco Otogi, un club muy especial dentro de la escuela que se ocupa de realizar favores especiales. Si quieren pueden llegar a pensarlo como cadena de favores en algún sentido. Esta sociedad llena de personas de calibre interesante, encontramos al posible futuro miembro de la sociedad, un flaco de nombre Morino Ryoshi. Este tipo se ha confesado a Okami y ha sido pateado feo. Lo más probable es que esto haya sido por su condición de patético y de cagón, pero básicamente porque tiene un extraño trauma que, vamos a decir, él no soporta que la gente lo mire. No me acuerdo cómo se llama el trauma, pero o sea, la gente te mira y te pone mal. ¿Vos sabés que acá en las noticias salió esta semana un chico también de 14 años que tiene el mismo trauma, que porque un otro flaco de 16 lo miró feo, le clavó 15 puñaladas en la espalda? Bueno, este se caga todo, nada. Ah, bueno, deben ser cosas extrañas. Es el mismo síndrome diferente síntomas. Está re perseguida. Sí. A ver. Bueno, también tiene un par de habilidades ocultas que ha sabido disimular y podrían ser de utilidad para el Banco Togi. Pero el que persevera puede, y el resultado es que tal vez el escudo de Okami está a punto de ceder. Ahora empieza una historia de sunderismo y de yanderismo a más no poder. También les tiro el dato extraño que, si extrañan Tuaru Kagaru no Railgun, de entrada la narradora de la historia es Kuroko. Solamente para tirar de entrada, porque sepa que hay mucha gente. Esta es una versión muy extraña del cuento de Caperucita Roja, pero muy rara. Tsundere, yandere, mahohohoho. A ver, también tenemos esta que es Amagami SS. Que esta es una serie de TV de escuela basada en el juego de Play 2 del mismo nombre. Tenemos como protagonista un flaco que se llama Tachibana Yunichi, que sufre de un cuadro de depresión crónica tras un vamos a decir, un recuerdo de su última relación amorosa. Su vida escolar ha permanecido solitaria. A solo un año de graduarse de la secundaria recibe una revelación. ¿Estás dispuesto a aceptar este final? ¿Estás seguro de querer que tu vida escolar termine de esta manera, pedazo de infeliz? Eso es mío. Estas palabras reactivan el sentimiento de Junichi y lo encaminan a su objetivo de pasar la Navidad con una chica, pase lo que pase. Todo esto, ¿tenemos Navidad en enero, Navidad en julio, Navidad en agosto y Navidad en octubre? No, solo una Navidad. ¡Oh, demonio! La tiene fea. Tiene solamente una oportunidad para lograrlo y puede fallar en todo el año. Tiene este año y el siguiente. Y listo. A ver. ¿Son dos en cuánto? 730. Las probabilidades están muy mal. Son dos en 730 días, mierda. A ver. También tenemos lo que es Kurenai en la versión 2010, que este es un OVA único de la serie del opening medio raro. Esta OVA de El Guardaespaldas. Sí, la vi entera esta. Está interesante. Esta OVA sobre El Guardaespaldas y su compañera Carga fue entregado con el volumen 5 del manga que adapta la novela del mismo nombre. Esperemos que si alguna vez este manga llega a alguna editorial, el OVA también venga incluido en el manga. Por supuesto, claro. A ver, también tenemos esta que es Kurushitsuji 2, la segunda temporada de la historia del mayordomo demonio, en su típico formato de serie de TV. ¿Qué debo hacer? La serie de TV, si bien tiene un final, es... difiere, se disfruta a lo que es ese manga, que dura 10 tomos y contando, o más de 10 tomos, no sé si ya está llegando a los 20, ya me perdí un montón, ¿va? Bueno, la cosa es que esta es un mayordomo y un amo diferentes, un personal y una mansión diferente. Diferente y un tipo diferente. No estoy de eso tan seguro, pero... es un par de años. El punto es que no tiene relación directa con el manga. Son personajes que se le pidió al mismo dibujante creador del manga, que tira unos bocetos locos para una segunda temporada del anime, a ver qué hacemos. Y si tenés ganas, pensate en algo que pueda pasar en la historia. Gracias. Sos un campo. La fruta. Ya de la otra, la fruta. Pero esto ya es original. No, pero esto es original. Esto es trabajo original. Esto es original de TV. No tiene previo en el manga. Esto es original de TV. Que basarse. O sea, Naruto es fruta si Naruto tiene manga, pero si hacemos personajes que existen en el mismo mundo, en otra parte que no tienen relación directa con ellos, sería trabajo original de TV. Pero toda la mierda que han hecho con los rellenos se va al carajo. Bueno, en esta segunda mitad del siglo XIX en Inglaterra, acuérdate que la primera historia pasa en la primera mitad del siglo XIX o en el final del siglo XVIII. Por eso, tiene que ser la primera parte del siglo XIX. Esta es la segunda mitad. Bueno, encontramos un nuevo pacto y unos nuevos protagonistas. Esta vez el papel del niño queda en manos de Arnold Trancy y su mayordomo Cloud. Si quieren saber qué onda con Sebastian y su perra, mejor lean el manga, que según sé es muchísimo mejor que la serie y tiene sentido. Cosa que la serie no logra. Tuvo bastante sentido, pero no enganchaba bien las historias separadas. Bueno, también tenemos el estreno de lo que es Digimon Cross Wars. Que como para seguir con el pasado especial de Digimon de Leviathan, tenemos la nueva temporada de Digimon para TV. Calculen unos 26 capítulos mínimo. Bueno, les podría decir que con esto ya remontamos a la base y tenemos a los Digi escogidos. Cambio favorable después de haber tenido a Digimon Power Ranger. Realmente cambio muy favorable. Ah, no tan alejado de Power Ranger. No sé, no. No nos manejan esta vez. Ranger, déjate de joder. Fue muy. A ver, lo más rescatable de la Digievolución en este sentido es la cual se volvió más extraña aún de lo que era. Ahora, de tres bichos hacemos uno. También hacemos uno, no sé. ¿Tiene algo que ver la combinación? Primero mandamos este, segundo este y en el medio aquel. Yo más diría gata que combina. No. Gan. Demonios. Bienvenido de nuevo a la época de Voltron. A ver. Para mí son muy de Tengen Toppa. Hasta la banderita. Eso lo vi de la serie. Solamente voy a agregar. Dimensión de Engine. Bueno, ahora le voy a dar punto yo por el Agumon de Chapa y el Lobo Taladro. Yo le voy a dar punto por eso. Porque el escarabajo heladera no me gustó. Pero yo le voy a dar punto por eso dos. Entrada, quiero tirarme que lamentablemente el opening no le hizo Koshiwa. Después te voy a bajar la Raúl. A ver. Sin Koji Wada, pero ¿en qué universo es concebible semejante sacrilegio? Ojo que a lo mejor después en algún ending, en otro opening puede aparecer. Igual, no es lo mismo sin Koji Wada, no es Digimon, es Pokémon The Next Dimension. Por ahora no es Digimon hasta que aparezca Koji Wada. ¿Viste? Pokémon The Next Dimension, lo boletearon a Ash. Otra vez, antes ya habían boleteado y después volvió. Sí, pero esta vez parece que no vuelve más. Después lo van a encontrar tirado por ahí. Es el tío Ash. Es un vagabundo con problemas mentales que cree que tiene un Pikachu. Pero en realidad le está hablando una pelota de bowling amarilla. Se roba una pelota en la cancha de tenis y se asegura que tiene un monstruo adentro. Está re loco. A ver. Bueno, también tenemos lo que es Nurayon no Mago, que esta es una serie de TV shonen para entretener a los faltos de testosterona. Acá la cosa va de un flaco que se llama Nura Ryoko, que vive en una casa plagada de demonios. Su abuelo es el líder de un clan de demonios muy poderoso, y el mismo Nura es un cuarto yokai, pero no está demasiado conforme con su situación y siente el peso de lo que podríamos llamar no ser un ser completo. Considérelo como el karma de Inuyasha. Cuando su abuelo muere, él debe tomar el manto del líder y entrar a enfrentar a una nueva amenaza y pelear por la supervivencia de su clan. Vamos a aclarar que su clan no lo quiere mucho. Y voy a cortar por acá, porque todavía tenemos material para cortar. Este mes es muy interesante, ¿eh? Vamos a dejarlo para el próximo mes, así no se las hago tan larga. Y metemos un tema y continuamos con otra cosa. Y como siempre, anime, manga, rock, pero mucho rock, y todo lo que debes conocer y apreciar del mundo que te rodea. Esto y más es el AngelCast Anime TV. Cuando tú quieras y donde tú quieras, esa es la magia del podcast. De Cuernavaca, Morelos, México, para el mundo. Solo accesa a angelcast.wordpress.com. Conéctate y descubre el lado real de tu fantasía. 涙があるという無能に 無邪気な心で離れないと寄り添うて泣いてくれたあの時、また二人が巡り合うなら私はもう何もいらない。愛してる、いつまでもずっと永遠に。 Probando, 1, 2, 3. ¡Majo! No salió tan bien como la primera, pero dejámoslo así. Bien, y esta es la sección de Live Actions, donde les traigo Sukeban Deka, Codename Asamiya Saki. A mí me gusta más Codename Saki Asamiya, pero lo dejamos como el título original. Esta película es la tercera entrega para cine de la saga de Sukeban Deka, estrenada el pasado 30 de junio del 2006 en Japón. El director y escritor a cargo de esta adaptación es nada más y nada menos que Kenta Fukasaku, el guionista de las dos películas de Battle Royale. Su padre fue el director de la primera, y cuando murió, Kenta fue el director de la segunda. Esto es re groso. Tenía muchos problemas guardados el tipo. Sí. Bueno, como les decía, un profesor mío una vez dijo: cuando vos haces algo, dejás una parte muy grande tuya en ese algo. O sea, tómelo como quieras. Si este tipo escribió Battle Royale, tómelo como quieras. Sí, aunque no estoy seguro si fue el escritor de la novela. Eso es lo que no estoy seguro, y el manga, probablemente sí. Bueno, para lo que le suene el título, ustedes ya vieron esto. No, vieron los OVAs en su momento en Locomotion. Sí, sí. A ver, a todo esto tiene tres series de TV de la vieja época de los 70, los 80 y los 90. Tiene las dos películas, salieron en los 80 y los 90, y tiene esta que salió ahora en el 2000, hace 4 años atrás. Que la vengo pateando hace bastante también, que la quería hacer el informe. Bueno, siguiendo con lo que les decía. De las tres películas basadas en los personajes e historia del mangaka Shinji Wada, esta es la más fácil de conseguir. Además de ser la última, fue la única distribuida fuera de Japón en DVD. Bueno, esta película es protagonizada por la hermosa y talentosa cantante, modelo y actriz Aya Matsura. ¡Qué chica tan hermosa! 24 añitos, si no me equivoco. Bueno, o más, ya ni me acuerdo lo que tiene. No estoy seguro en este momento. Bueno, esta película es, como dije, esta chica Yamatsura hace el papel de Saki Asamiya. Y para hacerla todavía más tentadora, Yuki Saito, la actriz original que interpretó a Saki Asamiya en la primera serie de live action de TV, tomó el rol de la madre de la protagonista. Lástima que es un papel tan endemoniadamente corto. Bueno, y gran parte del resto del cast está compuesto por las chicas del Hello Project, o H! Al cual Aya Matsura también pertenece. Qué loco que ella pertenezca a Hello Project, ¿no, gente? Sí. Empezamos la historia en alguna parte de la prefectura de Shinjuku, en Japón. Ya graduada de Hello Project. Sí, hace bastante. Como les decía, empezamos en alguna parte de la prefectura de Shinjuku, en Japón, donde un adolescente está tratando de huir desesperadamente a través de las transitadas calles niponas. La chica en cuestión tiene ambas manos atadas con precintos y carga un cinturón de explosivos con un cronómetro que está llegando a su fin. Esta joven es vigilada a través de las cámaras de tránsito japonesas por una mujer misteriosa, la misma que activó la bomba con su celular. Como dije, el tiempo se acaba y la chica sigue huyendo, pero no para escapar, sino tratando de encontrar un espacio abierto sin gente para evitar la muerte de personas inocentes. Pero ya no queda tiempo y se detiene en un gran cruce peatonal, de esos que vemos casi siempre en cámara aérea, donde comienza a gritarle a la gente para que se aleje de ella. La alarma de la bomba cada vez se acelera más y la gente, sin entender bien lo que sucede, se aleja, no lo suficiente por supuesto, mientras observa a esta chica que de pronto se queda quieta mirando fijamente el techo de un auto en el cual hay una cámara montada apuntando directamente en su dirección. Se queda mirando con una cara, hijos de mil puta. Y la bomba finalmente explota, matándola junto a un gran número de testigos inocentes. A lo lejos cae un extraño objeto circular, un yoyo, el cual, por causa del impacto, activa un mecanismo que deja ver la insignia de la flor de cerezo, la gran sakura, de la policía japonesa en su centro. Y de ahí pasamos a la presentación de la película, que está muy copada. Está bastante copada. A ver, más tarde nos encontramos en un aeropuerto donde una misteriosa mujer es llevada atada y amordazada en una, con una camisa de subfuerza también puesta, en una plataforma de carga al mejor estilo Hannibal Lecter. O sea, con máscara facial incluida. Creo que no se lo merezca. Sí, sí. Acompañada por media docena de guardias vestidos con armaduras tácticas y fuertemente armados, comandados por una mujer de traje negro. Acto seguido, la mujer de traje negro se encuentra sentada en una mesa en una bodega en alguna parte de la ciudad, discutiendo con un detective japonés sobre el frondoso y destacable expediente criminal de la chica, quien hace unos meses atrás, cuando fue arrestada, envió a 11 oficiales de policía de Nueva York al hospital antes de ser capturada y deportada, no solo por este último incidente, sino por todos sus crímenes pasados, incluyendo una visa expirada hace más de un año. ¿Dónde les decía? Mientras la discusión sigue, la chica en cuestión se encuentra aún en su camisa de fuerza, atada y amordazada a la plataforma, ahora dentro de una gran jaula de acero en esta misma bodega. La chica se desloca el hombro mientras espera el momento indicado para escapar. Volviendo a la mujer de traje y al detective, estos siguen discutiendo, pero en esta ocasión sobre la madre de la chica, quien entre otras cosas se encuentra bajo arresto y en custodia de la CIA, bajo cargos de espionaje, entre muchos otros. ¡Qué bien! Sí, sí, no, completito. El detective le dice que no tiene idea de lo que está hablando, o sea, no que se hace el boludo, sino que le dice a esa mujer, no tenés idea de lo que te estás hablando. Y la mujer le responde que otra cosa podría estar... ¿Qué otra cosa podría estar haciendo un oficial de policía viviendo ilegalmente en Estados Unidos por más de 13 años? A lo que el detective le informa que esta mujer nunca fue oficialmente parte de las fuerzas policiales japonesas, pero que era algo más parecido a una detective encubierta. Y la mujer recuerda una palabra que había oído hace algún tiempo, la cual pronuncia heroicamente: ah, sí, Sukeban, ¿no? No tenés que saber nada de esto y si lo volvés a repetir te pego un tiro. Más o menos. Al oír esto, la misteriosa chica se libera de sus ataduras y noquea rápidamente al guardia que estaba dentro de su jaula con impresionantes movimientos acrobáticos, como dos tres vueltas en el aire y no sé cuántas patadas. O sea, unas técnicas de combate bastante sobresalientes. Antes de salir de la jaula, se reacomoda el hombro contra el marco de la puerta, al mejor estilo clavo el marco contra el hombro. Bastante dolorosita. Más o menos, la chica se la banca. Bueno, y a continuación de esto huye, evadiendo y noqueando a los guardias armados, hasta que es interceptada por el detective. Ambos cruzan miradas por algunos segundos hasta que la chica le quita el arma y continúa su escape. A todo esto, el detective está rengo al estilo Doctor House, aunque no usa bastón. Algunos minutos luego de escapar de la bodega, mientras vaga por la ciudad, se cruza con una niña pequeña, perdida, que busca a su madre. Una niña indigente, debo aclarar. Y entonces sufre un pequeño flashback que le remueve la conciencia y decide tratar de ayudar a la niña, aun sabiendo que eso solo le traerá problemas. los cuales llegan inmediatamente cuando es rodeada por los guardias, quienes apuntan sus armas directo a ella y a la niña, a la cual carga en su brazo izquierdo mientras apunta su arma alrededor con el brazo derecho por unos instantes. Al verse atrapada y sin salida, decide tirar el arma y dejar ir a la niña con el detective, mientras le reprocha que no deberían apuntarle con sus armas a las niñas pequeñas. Y el detective le contesta con toda frescura que no es como si esta niña fuese hija suya, antes de que uno de los guardias la noquee con un bastón eléctrico. Si son muy claros en no te vamos a dejar escapar y no te vamos a dar chance, porque ya nos cagaste una vez y no nos va a cagar de vuelta. En realidad varias veces, pero esta es la última. Acto seguido nos encontramos de nuevo en la bodega. Vemos a nuestra misteriosa protagonista esposada y encadenada en la jaula de contención, mientras el detective le dice a su jefe que ella posee las habilidades, juicio y valores humanos necesarios para volverse una suquebandeca. Lo cual no sé si habla muy bien o muy mal de la chica. Es debatible el punto de vista. El jefe le responde que ciertamente se parece a su madre, así que ya que parece van a volver a hacerlo de nuevo, sería más que apropiado para ella que también herede el nombre. Y barato, de paso. Sí, segundos más tarde, en la jaula de la chica, el detective se presenta como Kazutoshi Kira. Acá escribí Kivan, pero es Kira. Quien desde ahora se hará cargo de ella, además de informarle que ha sido reclutada para infiltrarse en una academia privada para ayudarlo en su investigación, y para mejorar las cosas solo tendrá un límite de tiempo de 3 días. Si para entonces no hay resultados y el caso es resuelto, jamás volverá a ver a su madre. La chica le pregunta de qué carajo le está hablando, y Kira le dice que su madre está bajo custodia de la CIA y que será enjuiciada y sentenciada en 3 días, a menos que el gobierno japonés intervenga y negocie su extradición. Pero esto no ocurrirá a menos de que coopere con él y la organización para la que trabaja. Un servicio secreto que entrena a detectives y agentes encubiertos menores de edad, del cual ahora es un miembro, le guste o no. Bienvenido a un mundo lleno de opciones. No son las tuyas. La cosa es más o menos así. Enola Gay, y no se caen de risa, se llama así posta. Enola Gay, una página web nombrada en honor al avión que lanzó la bomba en Hiroshima, que fomenta la anarquía, el suicidio y el terrorismo en la juventud, publicando información sobre métodos para suicidarse y la fabricación casera de explosivos, entre otras cosas. Vayan a enolagay.gp. Sí, sí, sean suicidas o terroristas. A todo esto, suicidio terrorista es cuando te haces un cinturón de explosivos y te vas a explotar alguna parte. El famoso suicide bomber. Los esfuerzos de la policía y otras agencias de la ley japonesa por detener a la página web y rastrear su origen han resultado fallidos. La situación empeora, ya que desde hace una semana ha aparecido una cuenta regresiva misteriosa en Enola Gay, y necesitan la ayuda de la protagonista para averiguar para qué es esta cuenta regresiva, la cual terminará en 3 días, el mismo plazo que tiene para resolver el caso y salvar a su madre. Y para seguir mejorando las cosas, el incidente en Shinjuku, donde la chica que vimos morir al inicio de la película en una explosión. Esta chica también era una suquebandeca que estaba investigando el caso, tratando de infiltrarse en la academia privada Divine Spring, no tengo el nombre en japonés desgraciadamente, en la cual se rumorea que una gran cantidad de explosivos están siendo construidos por alumnos que visitan la web Enola Gay, a los cuales esta suquebandeca también estaba investigando. Por lo cual también perdimos el elemento sorpresa, buena suerte. Sí. Por lo que necesitan sí o sí infiltrarla dentro de la academia para resolver el caso antes de que ocurra otro atentado como el de Shinjuku o peor. La chica se niega rotundamente, y ante la palanca emocional de que su madre posiblemente sea condenada a cadena perpetua o peor, la chica responde que la persona que más odia es su madre y no le importa lo que le suceda. Hasta que Kira le muestra un video en vivo de su madre estando presa y provocando que la chica reaccione. Minutos más tarde, en la calle, nuestra protagonista observa a la niña perdida con su madre viviendo en la calle y decide aceptar la oferta del detective Kira. cambiamos de escena nuevamente y vemos a la nueva Saki Asamiya caminando hacia la escuela vistiendo el Sailor Fuku insignia de toda la Sukebandeca. ¡Orgullo, orgullo para mí! Orgullo para tantas personas. Además, claro, del Yo-Yo, marca registrada de las Sukebandecas. Minuto 19 de esta película, de 1 hora, 38 minutos y 59 segundos de duración. Durante el resto de la misma veremos cómo Saki se hace una reputación en la academia privada Divine Springs, enfrentándose abiertamente al status quo de la misma y repartiendo soberanas golpizas a los pobres idiotas que se atreven a cruzarse en su camino. Pobres imbéciles a todo esto. Sí, la verdad. Para descubrir a quienes están detrás de la página web Enola Gay, que está fomentando cada vez más que los alumnos realicen actos de terrorismo. Y la anarquía, y todo lo que está mal, y etcétera, etcétera, etcétera. Volaríamos más fácil, volaríamos la academia y la concha de su madre. Sí, la misma chica le dice, si saben tanto, ¿por qué carajo no mandan a la policía a directamente a registrar todo el lugar? Y el hombre le dice, ¿por qué no podemos? Porque la policía, aparentemente en Japón, y en esta película más que otra cosa, no tiene el poder para invadir un recinto sagrado como lo es una escuela. ¿Qué no? Yo sigo sosteniendo que acá hay un error importante de concepto, pero bueno. Así que la opción es ella. Y punto. Bueno, debo aclarar, esta es la primera Sukebandeca que no sabe usar el yo-yo. Yo voy a aclarar, yo y una bazooka podemos resolver el caso. En menos de 15 minutos. Sí, pero lo que digo no es un chiste, esto es posta. La chica jamás en su vida manejó uno, aparentemente, ni para jugar, y obviamente jamás recibió entrenamiento de su madre, quien se dice era una antigua Sukebandeca. Se tira ahí el dato, se tiran varios datos al respecto, pero no te lo dicen así en la cara hasta mucho después, si es que te lo dicen, ya ni me acuerdo. O la cosa es que esta chica jamás en su vida tocó el yo-yo ni lo usó como un arma, por lo tanto es muy gracioso como va aprendiendo a usarlo en medio de los combates a través de la película, hasta que se vuelve una experta en romperte el cráneo a yoyazos. Qué arma tan jodida el yo-yo. Sí, básicamente es una plomada de acero con un cable largo. Es la versión más larga del Morningstar. Sí, a todo esto, este nuevo yo-yo está hecho una super aleación de acero nueva y estrambótica, o será también algo así como titanio y oro, como la de la armadura de Iron Man. Sí, el viejo yo-yo era cerámica, así. Sí, era cerámica, una cerámica con polímeros reforzados. Bueno, como les dicen, le entregan todo lo necesario para toda chica de secundaria normal, su identificación escolar, su uniforme Sailor Fuku, el cual lo mira con cierto desprecio, como diciendo, me voy a poner esta pelotudez. Un celular, bueno, ya que está, la necesitan contactar a todos lados, y se menciona que chica adolescente no tiene un celular, en especial en Japón. Donde te lo venden a 2 yenes a los celulares. Realmente te lo regalan cuando compras la línea. Sí. Y te regalan, creo que es el celular del Final Fantasy, si tenés gana. También le dan dinero para gastos y otras cosas. No lo suficiente para huir, por supuesto. Dos guantes especiales. Para que no te mate el yo-yo cuando vuelva. Para que no te corte, calculo que el hilo de acero que tiene el condenadito yo-yo. El mismo yo-yo, que es la única identificación que va a tener la marca de la Sakura. Y bueno, básicamente, buena suerte y resolvelo en 3 días o se caga todo. Bueno, a todo esto, voy a hacer un mero spoiler. Van a ver un traje de poder. Van a ver un super mega combate de yo-yos. Van a ver un montón de piñas y patadas. Van a ver demasiado. Duele, no cosa trascendente, cosa que duele posta. No, sí, remarco muchas cosas de esta película, pero lo que más remarco es el combate final. Que a pesar de ser un cacho fruta, está buenísimo. Bueno, pasemos al cast. Aya Matsuura como Saki Asamiya, la protagonista, quien toma el manto y el nombre de Saki Asamiya para continuar una vez más. Otra generación más. Rika Ishikawa. Fantasma. Sí, no menciones al fantasma, pues de vuelta, esto es Japón. Acá me la creo el traje super mega tecnológico, potenciador. Me la creo porque acá no es antibala, no es blindado. No me acuerdo si ahora era blindado. No era blindado. Era un traje muy copado, resistente, reforzado. Y te lo creo, porque Japón tiene toda la tecnología para hacerlo real. Imaginen un traje de Gantz que no se banca tanta paliza, pero que sí te potencia casi lo mismo sin deformarte. Sigamos. Rika Ishikawa como Reika Akiyama, la villana de la película, que además es también la perra malparida que le da problemas a Saki en la escuela durante toda la película. Riki Takeuchi como Kazutoi Kira, el detective a cargo de la nueva Saki Asamiya, un hombre bastante golpeado por la vida, quien tiene las heridas físicas y secuelas emocionales para demostrarlo, cuya experiencia lo vuelve en un gran mentor para Saki, y quien también guarda uno que otro secreto de su pasado bajo la manga, que están buenísimo y solamente te tiran así como guiños de ojo de sí, pero no te lo digo, pero sí, pero no te lo digo. Yui Okada como Tae Kono, una chica abusada y humillada por sus compañeras de clase. Algo como, ¿viste ese edificio de 80 pisos que estaba en el centro de la ciudad? No, ¿cuál? Exactamente. Y yo no tuve nada que ver. Sí, unas cosas por el estilo, pero más hay algunas cosas más relacionadas con la propia protagonista. Bueno, como les decía, Yui Okada como Tae Kono, una chica abusada y humillada por sus compañeras de clase, quien además exhibe tendencias suicidas y actitudes lésbicas. Y tiene bastante que ver con lo que sucede en todo el transcurso de la historia. Erika Miyoshi como Kotomi Kanda, la mejor amiga de Tae, al igual que ella también fue abusada y humillada por sus compañeras, pero a diferencia de esta decidió enfrentarse a los abusadores y denunciarlos con los profesores y autoridades de la academia, quienes negaban la existencia de tales abusos, y lo hizo de una manera un tanto explosiva. Antes de que esto sucediera, también creó junto a Tae una página web de apoyo para los estudiantes abusados, cuyo destino, digamos que también fue explosivo. Sigamos con Yuki Saito, la madre de Saki, que solo aparece en video y por poco tiempo. Pasamos a Hiroyuki Nagato como Keiji Kurayami, que no recuerdo exactamente qué hacía. Yunsuke Kubosuka como Jiro Kimura, alias Romeo, la mente maestra detrás de todo. Tiene bastante onda para ser la mente maestra. Seguimos con Derek White, la voz de Romeo, la mente maestra. La voz de Romeo cuando hace sus mensajitos. Y adivina quién está en esta película. Si hay unas piñas, quien tiene que estar en una película japonesa. Sammo Hung. No, Tak Sakaguchi, protagonista de Versus, sí. Protagonista de Deck Trans. Sí. ¿Sigo agregando? Como les decía, Tak Sakaguchi, que hace del secuaz de Romeo, que también pega muy buenas piñas. Y seguimos con Masai Otani, un miembro de Hello Project, que aparece haciendo un cameo en la película y nada más. Aparece así de onda, figuro. Ya estoy, chao. Sí, Hello Project metía a una, tenía que meter a otra. Y bueno, Rika Ishikawa, Yui Okada y Erika Miyoshi son también de Hello Project. Así que... Y no me acuerdo quién más de acá también aparecía de otra banda musical ahí dando vuelta. Bueno, seguimos con el veredicto. ¡Se va al 50º abismo del recontra infierno de los recontras, carajos! ¡Plus 500, gente! Bien, bien, posesión. Sí, empecemos con la crítica técnica. A nivel historia, si bien la misma es emocionante, es bastante básica en principio, pero no jode mucho la verdad. O sea, es la típica, hay quilombo y hay que ir a detenerlo. No hay mucho planteamiento en el marco general de la historia, pero sí en cómo se desarrolla. No lo necesita y hubiera sido el pedo y confuso. Sí, pero la forma en la que se desarrolla está muy buena. O sea, cómo se van presentando los incidentes. Seguimos con... El nivel de producción está bastante bien, aunque nada del otro mundo. La dirección, por su parte, es uno de los puntos fuertes de la película. En cuanto a los efectos especiales, por otra parte, son de un bajo presupuesto equivalente a lo que se puede ver tranquilamente en un capítulo de Power Rangers moderno. Lo cual para los japoneses está recopado. En cuanto... me perdí. Bueno... Como les decía, esto es el equivalente en efectos especiales, un equivalente a los Power Rangers, siendo debatiblemente el punto más bajo de la película, lo cual hace que la película esté re buena, porque dentro de todo si este es el debatiblemente el punto más bajo, que ni afecta ni jode, porque las explosiones son medio chota. O sea, esa es la típica explosión del fondo del piso que aparece de onda con muchas luces. No, en realidad es mucho mejor de eso, pero... Yo digo, la explosión, por ejemplo, al inicio de la chica es una explosión pausada y, no, y muestra una onda expansiva extraña, pero no, no, no terminan de mostrarte el super mega fuego consumidor de gente. Sí, sí, la explosión es irreal. Sí, sí, eso sí. La, peli, la, la escena de pelea, ah, boludo, lo que buena que está en la escena de pelea, en especial la que te digo del traje. La escena del traje se va al carajo. Los efectos de cuando Saki empieza a usar el yo-yo y hace mierda todo inintencionalmente porque no lo sabe usar y se manda cualquier cantidad de cagada, pero es buenísimo el poder destructivo de ese yo-yo. Es buenísimo. Eso está perfecto. Lo único que de vuelta medio trucho fue la explosión del principio, pero el resto se va nivelando solo de una manera muy copada. Como les decía... Bueno, como les decía, está todo bien utilizado. Las actuaciones, por otro lado, se pasan de sobresalientes. Y los actores, en especial Aya Matsuura y Riki Takeuchi, quienes nos entregan un performance impecable, dándole vida a sus personajes de manera tal que uno realmente los apoya durante toda la película. O sea, realmente siente cariño por los personajes. En resumen, una película de acción y aventura con las correctas dosis de drama y comedia, volviéndose la receta perfecta para disfrutar solo con amigos, este fin de semana largo, o cualquier otro, o en cualquier momento. Mientras cagan, mientras comen. Es una gran película. O la verdad, una película digna de verse, más que recomendable para todo el mundo, así que, ¿qué esperan para conseguirla? O sea, esta es la más fácil de conseguir. Y como no tiene relación directa con la primera y la segunda, no es necesario tampoco que se maten buscándolas. Aunque si son fanáticos lo van a hacer igual. Yo todavía tengo esperanzas de algún día conseguir las tres series de TV. Y las dos películas además de eso. O sea, todavía mantengo la esperanza, carajo. Bueno, a todo esto hay temas justamente de Hello Project mezclados en la película. Y nos vamos... Era inevitable. O sea, nos vamos con el tema principal, que ahora les voy a decir cuál es. Yo-Yo Gear Cop. A ver, nos vamos con Tanks, el tema de Gam, Aya, que cantado por Aya y Miki. Que básicamente es el tema de la película. Gracias, arigato, Tanks. Y sigamos con lo que sea que siga en el programa. ¡Suscríbete al canal! てこの瞬間靴の紐をギュッと締めたら振り向かず進むから今夜ありがとう今夜ありがとう明日からもずっと先でもどんな場面も意味があるだろうありがとうありがとう Y retomamos esto que es persona se cae, majo. Y se perdieron nuestra interesante debate de qué sería más fácil sobrevivir, a un tiburón que vuela o un tiburón que nada. Uno que corre. Yo sigo diciendo que en cualquiera de los dos casos tenemos más chances que adentro del agua. Yo enfrentaré a la bestia en su medio y ganaré. Está bien, salúdame desde adentro del tiburón, Jonás. Lo sigo diciendo, el otro día estaban pasando Tiburón 2 en Canal 5. Y yo lo veía cuando el tiburón se manduqueaba a la gente y yo veía y los terpos trataban de salir del tiburón. Yo digo, no boludo, no salgas del tiburón. Si ves que el tiburón te comió entero, metete adentro y seguí para adentro. Cuando estés en el estómago donde no hay dientes, hacelo concha desde ahí. No trates de salir donde vas a salir y te van a agarrar 58 millones de cosas que te van a cortar y te van a hacer mierda. En parte te doy la razón. En segunda parte yo diría, no vayas tan atrás, porque atrás está el jugo gástrico del puto hijo de puta que puede disolver hasta metal. Bueno, pero vos estás con cosas, pero dos segundos no. Y vos estás con un traje y un tanque de aire. Metete lo más atrás que puedas y dejá salir el aire hasta que el tiburón haga. Sí, aunque yo preferiría un cuchillo para cortar de adentro hacia afuera. Yo no estoy obviando el hecho de que vos no tenés nada para sobrevivir, que estás en bolas. Que lo único que tenés es el traje y el tanque de aire. Bien, esto no era la sección de Toy Story. Antes que nos desviemos más, boludo. Pero sí, cualquier forma de hacerlo pija de adentro es buena. Bueno, y ahora sí, volviendo a la sección de cine de Personas se cae. Esta semana tenemos a la grosa Toy Story. Para todos los que no fueron a ver al cine la primera y no les satisfació la segunda. Y sufrieron lo que fue el aborto del proyecto de la tercera. Porque había un proyecto para hacer la tercera película hace como 4 años y se abortó el tema. ¿Fue la serie de TV? No, el tema fue así, me enteré el otro día. La cosa fue así. El proyecto de hacer la tercera estaba en puerta hace muchísimo tiempo. En una época en donde Pixar estaba trabajando con estaba trabajando con Disney por un contrato de unas cantidades de películas que tenía que hacer Pixar. Hubo una pelea importante sobre algunas películas que sacaron para video que después terminaron saliendo para el cine. Pixar se hinchó los huevos, se peleó, tiró la mierda de contrato, no sé qué. Cuando Pixar se separó de Disney, Disney empezó a hacer la animación y el guión de lo que iba a ser Toy Story 3. Originalmente Toy Story 3 iba a ir de una... el guión principal era sobre una recolección, era sobre... Había un problema con los Buzz Lightyear. Un problema de pintura, ¿viste? Cuando se vino toda la boludez de que los juguetes son tóxicos y todo. Eso fue hace un par de años. O sea, supuestamente vos iba a estar pintado con este juguete que era tóxico, iba a haber una recolección y todos lo iban a tener que ir a rescatar. Ese guión era una cagada y se abortó. Cuando Disney... se fusiona con Pixar, que ponen al nuevo presidente, lo primero que hace es dar de baja el proyecto. O sea, la primera orden ejecutiva que da, demos de baja el proyecto Toy Story 3 ya. Agarren todo lo que hicieron y tírenlo a la mierda. Perfecto, solamente debo decir algo. Pixar nunca ha sido tan bien manejada como cuando estaba Bill Gates, su creador original. Te creemos, choro, hijo de remil puta. Nos diste Windows Nana y nos diste la Xbox. danos la, y nos diste la 360, danos la 720 ya. Qué trucho es ese nombre, pero bueno. Bueno. Ese es el nombre oficial. Y a ver, no, después de que se retomó, se hizo la animación nueva, no sé qué, y ahora se pusieron a laburar de nuevo en esta. O sea, no, en el medio hubo la sobreexplotación de las series, de la serie animada de Buzz Lightyear, la película de Buzz Lightyear y toda la boludez. A ver. Antes de remarcar algo, yo quiero remarcar algo, perdón, antes de seguir esto. Yo no vi la primera, no vi la segunda, no vi la serie, no vi la de voz, no quiero ver, no jugué los videojuegos. Ah, no, miento, jugué uno, creo que jugué el primero porque era el único que había en la casa de un amigo para jugar en su momento. Está bueno el de Sega. Sí, sí, justamente el de Sega, sí, pero medio como que no me gustaba tampoco mucho. Bueno, tengo que crear algo. Primero que nada, no me parece atractivo la idea, pero este soy yo. Esto soy solamente yo que veo ese tipo de cosas. Segundo, van a ver una película donde el nombre del protagonista básicamente es Erección en inglés y el nombre del coprotagonista básicamente es Un Año Luz Borracho o Un Año Luz de coso, de... No, Un Año Luz de licor, de alcohol, porque vos es justamente o emborracharse o alcohol, y Woody, bueno, Woody ya tiene una idea de qué carajo es, pero lo más cercano a es Erección carpa o dura o maderita. Era el vaquero más grande del oeste. Bueno, sí, creo que medía como 18 pulgadas. Bueno, a ver, y como debía corresponder y para mantener la pornografía al mínimo, el título de la película no ha sufrido ningún cambio. O sea, se llama Toy Story 3 y punto. Otra cosa, que los juguetes digan que es un Woody de 8 pulgadas no ayuda tampoco a mi teoría. A ver, bueno, la historia voy a tratar de ser lo menos preciso y claro posible, porque no quiero ni siquiera spoiler el principio de esto porque está bárbaro. A ver, a 15 años de lanzada la primera película y a 9 años de lanzada la segunda, dense cuenta el tiempo que pasó toda esta pelotude. Tenemos que un panorama que a la larga era inevitable. Durante los últimos años, Andy ha jugado con sus amigos y los ha cuidado y ellos lo han acompañado en todo momento, pero nada dura para siempre. Con los años ya acumulados, el niño ya ha crecido y a sus 17 años está listo para emprender su viaje a la universidad. A tal efecto, antes de dejar su casa, debe decir el destino de sus viejos amigos, con los cuales también, vamos a decir, tiemblan hasta lo más profundo de su ser de plástico. Recordemos que hay un par que ya... Bueno, eso ya lo he visto la segunda. Bueno, con el paso de los años, el equipo ha sufrido muchas bajas, dejándonos solamente con Buzz, que es Tim Allen, Rex, que es Wallace Shawn, que grosso Rex, el señor y la señora cara de papa, o sea, Don Rickle y Stella Harris. Jesse, la nueva, interpretada por Johan Cusack. Oh, genial. La hermana de John Cusack, el que me estaba tratando de acordar en la sección de cine and comics. Gracias, John Cusack. El confiable tiro blanco, Silky, que es Blake Clark. Y el maligno Doctor Tocino, que es John Ratzenberger. Guiados por supuesto por el buen y confiable Woody, el buen y confiable Erección, que es Tom Hanks. A todo esto me hice acordar algo más importante todavía. En la pornografía, justamente, en los premios anuales a la industria del porno, está el premio más codiciado, el equivalente al Oscar, es el Woody. No, esto es posta, igual lo tenés que saber. El Woody de oro va para Pamela Anderson. Que no lo use. Bueno, tras efectuar un par de planes sin éxito, el destino indicó que sus amigos terminarán en la bolsa, en el ático. No sé por qué acá puse esto. Y el vaquero acompañará a su amigo a la universidad. El loco quería algo de su infancia o quería algo coleccionable o anda sabe qué. Es cool tener un Woody de 8 pulgadas. Las chicas te amarán por tener un Woody de al menos 8 pulgadas. A ver, Pero, como es costumbre en estas cosas, las manos de las madres intervendrán en todo, realizando por error algo que ellas nunca admitirán que les gusta hacer: tirar los juguetes de sus hijos. Eso se ha solucionado de una manera muy efectiva. Amenazas de muerte con acciones preventivas. A ver, ahora es cuando Woody debe moverse de nuevo con el tiempo en contra para reparar el terrible error y enfrentar a un enemigo que en lo profundo él sabe que no podrá vencer, la cual es la simple verdad de cómo son las cosas. No les puedo contar nada más aparte de esto, porque está tan buena en todo sentido y en todo momento que si les digo algo la cago. ¿Diríamos que esta película ganaría un premio Woody como Sasha Grey? ¿Qué te hace Sasha Grey en esto? Pero Sasha Grey es ganadora de varios Woodies, creo. Con esa garganta, sí. A ver, pero les puedo comentar un poco sobre las respectivas secciones de la película, comenzando con el apartado gráfico, el cual es simplemente impresionante. La animación de esta película está cuidadísima hasta en el más mínimo detalle. Todo es fluido, se ve perfecto en todo momento, y los diseños de todos los personajes, sean principales o recontra secundarios, están muy, muy bien hechos. Vos ves al juguete que está en el fondo a 10 kilómetros, que dura medio segundo en cuadro y se mete para atrás, y está perfecto ese juguete. A ver, música, ¿qué les puedo contar sobre la música? Muy bien realizada, muy emotiva cuando se requiere, y muy movida cuando se lo amerita. Una OST muy buena para tener a la mano. Y en la versión original, como en la latina, es muy, muy grosa. A pesar de que a Cosner le reviente la versión latina de "Eres mi amigo fiel". A ver. Bien, yo voy a hacer una pregunta. En algún momento vemos... ¿Cómo se llamaba el pibe? En algún momento vemos a Andy yendo de parranda o tratando de ligarse a una amiga y... O mejor aún, en algún momento vemos a Woody encontrando los juguetitos de las amigas de Andy. Sí. No. Vemos... Pues me imagino, pues esto no deja de ser una película apta para todo público. Me imagino que el concepto del flaco de una facultad en una universidad es un cacho chocante con el objetivo. Porque hay demasiadas cosas que no se van a poder mostrar de esto, calculo. Hay un montón de cosas que no te puedo contestar a lo que acabas de decir. Perfecto. Voy a tomar como que eso es una respuesta. Woody conoce un dildo. También de 8 pulgadas, igual que él. A ver. Mejor aún, conoce a un fleshlight. Un fleshlight con labios ardientes. Qué feo que sería, boludo. Qué cosa fea. A ver. Bueno, el apartado actoral tenemos la calidad acostumbrada, la cual no se discute. Pero contamos con nuevos personajes que también brillan en pantalla, como ser Ned Beatty en su rol de Lotso, o Michael Keaton en su rol de Ken, o la genial Emily Hahn, que tiene una frescura impresionante, que no les voy a decir quién es. Pero voy a recalcar, Ken se zarpa. No me he reído tanto en años. Es buenísimo. Yo deduzco que Emily Hans es justamente la flashlight con labios ardientes. A ver. Tal vez en un futuro. Sobre la historia, es simplemente genial. No solamente es digna de una continuación de la primera y reivindicación de la segunda, para los que, como a mí, no les terminó de copar, hasta podría arriesgarme a decir que en muchos aspectos es mejor que la primera. Nunca se va a hacer completamente mejor que la primera, pero en muchos aspectos es mucho mejor. Realmente una película que resulta impresionante, y que también vamos a decir que puede decir que se pueden llegar a confundir con esto, pero si no han visto la primera y no han visto la segunda, son de esos extraños aspectos como lo que tengo acá al lado, o han vivido en un termo enterrado en alguna capa subterránea de Marte y nunca han vuelto a la Tierra en un montón de tiempo. Yo voy a decir otra cosa. De películas de muñecos que cobran vida, la única que me ha gustado, mi favorita siempre ha sido The Cupboard o La Llave Mágica. Y punto. Otra cosa no existe. A ver, sí, a vos te gustaba porque salía Tower Painter. No necesariamente. Pero sí. A ver, bueno, les tengo que decir, esta película la pueden ver casi independientemente de haber visto en la primera y la segunda. Es así de grosa, se respalda por sí misma. Se van a cagar de risa mal. Y si son medios débiles, les va a pegar muy feo. Sabiendo esto, el final, también les puedo decir que el final es muy emotivo. Es muy jodido. Y sabiendo lo que les acabo de decir, posiblemente les pegue dos veces. Porque les va a agarrar un punto en el que van a decir, oh. Y después van a decir, ah. Y después, oh. A ver, el director de esta película es Lee Unkrich, que también es el co-director de la segunda parte y el genial director de Buscando a Nemo y Monster Inc., la cual ya le ha ganado un merecido respeto en el medio. Y si no se ha ganado un merecido respeto en el medio ya por haber hecho esas dos cosas re grosas, no sé qué mierda tiene que ser el tipo a esta altura de su vida. A ver, también les comento que tenemos un guión, un guiño medio otaku en la película. Tenemos la presencia del Shinigami Totoro. ¿Por qué Kowalski? ¿Por qué está Totoro Kowalski? ¿Puedes explicármelo, Kowalski? La afluencia de juguetes. A ver, lo más interesante de toda esta cosa es que de todas las cosas que hay en esta película, de todas las personas y cosas que hay, lo único que no habla es Totoro. Hablaba, calculo, en la película original que no vi porque no la quiero ver. Está buenísimo. Bueno, pero es el único que no habla. Y al paso, es la única película de Ghibli que no quiero ver. Además de las que haga Goro Miyazaki. Bueno, pero esta es una de esas tantas películas que tengo que poner en concepto obligatorio para ver. Tiene un cierre genial para la trilogía. Espero que no saquen ninguna más. O sea, espero que esto quede así para siempre. Y basta. ¿Qué puedo decir? No sé si clasificarla esta. Bueno, esta obviamente es una película para niños, pero me parece que está más bien clasificada como una película para niños que vieron la primera. O sea, para niños que en su momento eran niños hace 15 años. Pues los nenes van a ver esta película y no la terminan de entender del todo. Pero esta película es muy buena. En todo caso, para boludos importantes. Sí, sí. Esta película es muy buena para los boludos importantes. Aguante los boludos importantes. Ok, importante boludo. The president of the gremi of the important boludo. Y los voy a dejar con el pirómetro de esta semana, que es: este es un grandioso día para hacer un asado, carajo. Bien. Y para todas las chicas, yo también tengo un Woody de 8 pulgadas que puede crecer a 12 con la estimulación con la estimulación correcta. Y tiene una víbora dentro del zapato. Y bueno, continuamos con la película. Con el programa. Con la cosa loca que les tengo a continuación. 「嵐の音より」 De una empresa no se cae. Majo, tengo que aprender qué es esto. Así que esto es como cuando empezás, como cuando recién surgió el Moe, no sabías qué carajo era y necesitabas un manga que te explicara. No sabes qué carajo es, no hay una definición de lo que es. Entonces eso les salgo, o sea que los subtítulos, digamos los subnombres que le agregamos a la sección ya prácticamente no tienen sentido. Así que la próxima vez, si queremos, le podemos batir Samsung. Más allá de los derechos de autor. Pero bueno, siendo esto, siendo las 10 horas con 43 minutos 5-6 segundos, damos inicio a la sección de noticias. Y esta vez no voy a presentar lo que eran las 5 palabras de la semana, sino con el formato normal. Que entre todo a mí me parecía bastante, no era, digamos, pobre, sino que dentro de todo me ahorraba y algunos titulares están buenos. A ver. Así que mejor tiremos. Vamos con la primera noticia que tenemos, por ejemplo. Nuevo OVA para Major. La nueva edición de la revista Shonen Sunday, en la que se publica, el último capítulo del manga de Major, revela que el volumen recopilatorio final de esta serie saldrá a la venta acompañado con una OVA. ¿Cómo cuesta decirle adiós a Major? Ya lo viste de pendejita, sí, ahora está. Antes era un pebete y ahora. Y va. Mayor acumulará 78 volúmenes. Estuvo todo el tiempo tratando de conseguir su sueño. Este efectivamente logró su sueño y seguimos. Este quería ser el mejor jugador de béisbol de Japón y lo logró. Como más seguimos. Como más que nunca llega a ser el maestro Pokémon. Nunca se explica qué mierda es un maestro Pokémon. El número 77 saldrá a la venta el 17 de septiembre, mientras que el número 78 y final estará disponible en dos versiones, normal y edición limitada, a partir del 17 de diciembre. Así que seguramente va a haber una adaptación del final de medio con esa obra. Y si nos faltaran noticias de Gundam, porque siempre Gundam. Es re barato el tema Gundam. Se volvió muy barato con los 30 aniversarios. Sí. ¿Te acuerdas, Pai, del año pasado? Cuando hablábamos un poco de los Gumpla, hablábamos de las ramen. Todo el año de Leo. De las sopas, de los mítulos. Bueno, otra vez. De los juguetes que no sé cómo no se roban. Missing Bot también se suma a la celebración de los 30 años de Gundam, de Gumbra, mejor dicho. En una colaboración, Nissin Food y Gundam este verano podrán conseguirse en Japón la edición especial de los fideos instantáneos Cup Needles, en honor a los 30 años de los muñequitos armables. Muñequitos armables. Sí, ¿qué va a ser? Va. Chars and your chili tomato needles, estará disponible a partir de 2 de agosto en 3 sabores ligeramente diferentes. Sabor vegetariano, sabor picante y normal. Chili tomato. Chili tomato. Cada empaque incluirá uno de estos mini Gunpla escala 1-380 de los modelos Mobile Suit 06 Saku 2, Mobile Suit 14 Gelgog y Mobile Suit 07 Zetagog. O sea, los chiquitos y feos. De hecho, a pesar de que son muy chiquitos, están buenos. Están muy buenos. Están buenos como un high grade, sí, ¿no? Tampoco la pavada. Yo dije una espada de 60 pesos, no deja de ser una espada de 60 pesos. Además, quienes compren estas versiones de las sopas podrán participar en el sorteo. No compré esta versión de los muñequitos, viene con sopa. Podrán participar del sorteo de 1000 Gunplas de edición especial del... Sí, 1000 Gunplas. El MG Mobile Suit 06 Special Char Custom Saku versión 2.0. 2.22. Y te ganas los 1000. No, te ganas uno. Me imagino una familia. Mamá, me gané 1000 Gunplas. No. Sí, como que viste que vos a Crow siempre lo ves armando el mismo modelo una y otra vez, digo, no te cansará. No es el mismo modelo. No, me bajo con un montón de veces y siempre arma el modelo de la primera saga. No, arma siempre el Saku porque el Saku le gusta, pero no es el mismo modelo y no es siempre el mismo Saku. Bajo con los Saku, son muy buenos, pero. Hay un montón y ha armado millones de otras cosas. Que para mí ya repitió varios. Lo tenés que ver cuando arma su primer Perfect Grade. ¿Cómo Perfect Grade? Charmo, pero hace un montón. Casi de las primeras temporadas. Comprar la cajota esa. Las cajotas de esas están re buenas, pero. Va. Vamos. Digamos, pero. Esta noticia está más resonada. Cuando digamos que te vas a tu trabajo. Te vas de tu trabajo. Digamos que eras bueno en tu trabajo. Sin embargo, después te vas y te das cuenta que no te sirvió y no podés volver. ¿Cuál sería tu opción? ¿A qué mercado pasarte? ¿Cuál es tu mercado más digno? Mi cambio de mercado. ¿Hacia cuál? O sea, si antes estaba en economía, ahora me voy a las artes. Mucha no hay diferencia entre el entretenimiento y el entretenimiento para adultos. Entre comillas. Todo buen hombre puede vivir de su porno. Más que nada está relacionado porque el próximo mes de agosto y bajo el nombre artístico de Riko Yamaguchi, una ex integrante de la célebre agrupación Akiba 48, hará su gran debut en la industria pornográfica japonesa. De este modo, cuando creces y Hello Project ya no te quiere. Literalmente así acá de 48. De este modo, la joven Rina Nakanishi, de 22 años de edad, que en un principio formó parte de la primera generación de este grupo de J-Pop, hasta salirse del mismo en noviembre de 2008, comenzará su carrera en el rubro del entretenimiento para adultos. Que por cierto en Japón no está tan mal. Tienen cada fetiche. No, tienen todos los fetiches. Inventan uno por semana. El primer trabajo de Riko Yamaguchi será un álbum de desnudos que llevará por nombre The Pure. No, perdón. Seguido por el lanzamiento de un video DVD producido por la empresa Alice Japan y que estará disponible desde el 27 de agosto. Así que ya saben. Es su videoteca favorita. Pero de onda, en su sábana de piratas amiga. Por cierto, estuve ojeando un poco la hoja de las formaciones de Akiva 48. La verdad, digamos que un 5%, solo un 5% es más grande que yo. Tiene más edad que yo. Ah, y ese 5%, el 75% son unos vejetes. Tienen tu edad paira más o menos. Sí, sí, yo digo, medio raro que no se graduaron todavía. Es la versión deshonesta de Mombrus. Entonces estos son los que ya no sirven para hacer nada más y lo tenemos que mantener con esto. Ah, por cierto, en Francia. Sí, Francia. En París. Que se había presentado. O era en Estados Unidos, no me acuerdo exactamente. Se había presentado Morning. No, en Francia, Morning Musume, que se había presentado. El tour europeo de Morning Musume, sí, que pasa. Parece que no llenó tanta gente, no llamó a tanta gente. Sí, ¿por qué pensaba que iba a llenar tanta gente? Morning Musume tiene su. Sí, tiene su hype en Japón. Es lo mismo si viene acá. Yo las voy a ir a ver, pero no creo que me den el círculo como para que vaya Morning Musume. No, las veo tocando en el City Center. A pesar de que se lo merecerían y a pesar de que llenan estadios completos, acá no creo que les den algo tan. Bueno. Ya que va, se nos fue, pero hablando de gente que debe vengar a otra gente por una enfermedad. Ahora Kamen Rider también lucha contra las enfermedades. Ah, buenísimo. Sí, sí. Hiroshi Mitani, un chico de 18 años que estudia, escuchen esto, que estudia en la Escuela de Educación Especial de la Universidad de Naruto. Bueno, ya está, ese chico está perdido. Ese chico, si está enfermo por algo, debe ser. ¿Recuerdan que la semana pasada hablamos de la ciudad de Naruto? Tiene su propia universidad. Sí. Así que bueno, no tomen con la universidad de Naruto donde van los Narutarts. Bueno, lo que pasa es que digamos que este chico suele escribir historias usando el estilo Kimishibai, que digamos es una forma antigua de contar relatos utilizando paneles ilustrados. El mundo de Yonkoma sin tal ser tan popular. Estas son a color, tiene su trabajado, sí, pero sí, lo Yonkoma también no tiene por qué ser feo. La cuestión es que este se había hecho, digamos, ya lleva su tiempo, bastante tiempo, inventado por los monjes budistas, y como el anime, como el manga mismo. Pero bueno, tenía su, en verdad se usaba para, digamos, relatar enseñanzas o moralejas a gente analfabeta. Ese era el principal objetivo. Cosa básica como por qué una liebre no se coge un toro. Salen los ojitos para poder. Bueno. Dejando de lado. La imagen de esa liebre te perseguirá por día. Dejamos de lado el furry. El furry hentai que para mí es bastante choto. Este estudiante escribió una historia. Si vas a referir a Furry, decirle Furry. Si vas a referir a Jiffy, decirle Jiffy. No, la misma cosa. No, no es la misma cosa. Bueno, es un género dentro de otro. Nada más. Es como un toro dentro de un conejo. Bueno. Este estudiante escribió. Escribió una historia que se desarrolla en la ciudad. ¿Un conejo? No, un conejo, exactamente, no para con los conejos. Pues si hicimos un conejo de una enfermedad, a nadie le importa. Bueno. Como les decía, se desarrolla en Takushima sobre un niño que lucha contra un monstruo llamado Yamiyoroi, el cual estaba afectando a los pacientes del hospital donde se encontraba su hermanita. El niño, por azares del destino, la sombra del lamento, gris. Bienvenido al mundo de la creatividad. Bueno, tiré. Tirale onda. De la oscuridad le va, tío. Tirale onda Ben 10 que en una fruta van a tirar. No, si ya le tiraste onda Ozzy Drix a esto. Bueno, el niño recibe. Se cayó el modem. Se recibe. Concha de tu madre. No importa, total ya no tenés internet. El niño recibe la ayuda de un peregrino que... Que resulta ser ni más ni menos que Kamen Rider. Misteriosamente. Es Kamen Rider. Hay como... Hay de vago. De homeless. Uno de los tantos Kamen Rider. Kamen Rider King, que tenía una armadura que son tres veces el cuerpo del y ya es viejo. El profesor Tomiaki Mirokawa, del hospital universitario de Tokushima, escuchó hablar sobre Mitani, si querés puedes levantar el modem, y su historia. Que fue a ser el profesor de la universidad de Tokushima. Y pensó que era una buena idea presentar ese Kamishibai a los niños del hospital. Ya que el nene no le queda mucho y está a punto de morir. A los niños del hospital. Por eso mismo el profesor resultó ser amigo del presidente de Ufotable, que es un estudio de animación que, entre otras cosas, hizo una temporada de Sonic. También participó de otras producciones como Gundam Seed. Eso, Gundam Satan. Digo, no, de Sonic Satan, digo. Y bueno, el presidente de este estudio, Hikaru Kondo, originario también de Tokushima, y desde ese estudio se ofrecieron voluntariamente a realizar las ilustraciones de la historia de Mitai. El proyecto cuenta además con la aprobación oficial de Ishimori Production. Corrijo. Ufotable hizo Gozo, hizo. Me parece que la primera parte de Sonic X, me parece. Y de Toy Animation. Toy Animation en general. Toy. Propietario de la licencia de Kamen Rider, así que demanda no le van a meter. En palabras del autor Hiroshi Mitani, quería decirles al... Estoy muriendo. Quería decirles a los niños que ningún enemigo es invencible. No importa. Esta enfermedad. Se me está recordando el capítulo de Sun Park de Russell Crowe luchando contra el cáncer. Bueno, como decía, quería decirles a los niños que ningún enemigo es invencible. No importa cuán terrible parezca, hay que enfrentarlos. Así pues, la historia Kamen Rider Ohengro Uyushi Yomigiroi no Kyofu se presentó el 1 de julio en el pabellón infantil del Hospital Universitario de Tokushima como una manera de alentarlos a luchar contra las enfermedades que padecen. Así es. Porque ahora Kamen Rider los viene a salvar. Va a venir Doctor Kamen Rider. Doctor Kamen Rider. Toque mágico. Toque curativo. Los que no escucharon el informe de Trauma Center de la temporada Matomando no lo entendieron. Va. Vamos con otra noticia. Kamen Rider también te toca. No puedes confiar ni en él. Entre otras noticias, tenemos que Stan Lee se codea con los grandes de J-Music. Grandes. Stan Lee se codea con todo el opening y el nuevo ending de Hero Man. Aparece 3 veces en el opening y 4 veces en el ending. Y dura 1 minuto y medio cada una. Y durante la serie aparece como 27 veces por capítulo. Claro, aunque sea. Habla en japonés. ¿A él hablando? No, qué mierda vas a tener. A través de su cuenta en Twitter, Stan Lee reveló que participó de una grabación de un nuevo video de la banda X Japan titulado Born to the Free. El video fue grabado en 3D y Lee interpretó a un demonio, según comenta en uno de sus tweets. No lo interpretó, esa es su imagen original. A finales de junio se anunció que el grupo X Japan y Stan Lee participarían de una fiesta benéfica de la Fundación Yoshiki el 1 de julio en el club Nokia de Los Ángeles en Estados Unidos. La fiesta tuvo como patrocinantes a Toy Animation y Good Smile Company, entre otros. El emporio del juguete mundial japonés de Toei y Good Smile. No, de hecho Good Smile Company es una empresa. ¿Te acuerdas que yo te he dicho que habían hecho un concurso que era el Idol con gafas? Le habían ganado una niña de 14 años. Bueno, esa fue, esta fue la empresa que organizó. Bastante lolicón. También hace cosas, también hace figuras de PVC resarpado y un montón de otras cosas. También es, me parece que la dueña de Figma. Vamos con la noticia que ya todos deben haber sabido. Si no vieron, fue Metal Alchemist, véanlo. Porque terminó. ¿Quieren saber si está más bueno el final de la serie actual que la de la vieja? Son dos cosas diferentes. A mí me gustó más el de ahora, pero tuvo su parecido. Tuvo su parecido. Son dos cosas muy diferentes. Igualmente tuvo su parecido con el final de la otra temporada. Estoy diciendo que las dos series, las dos están buenas. Full Metal Alchemist Brotherhood, Brotherhood terminó en Japón. Hermano, hermano árbol. Es que estaría bueno. Terminó durante la semana pasada y con la transmisión del capítulo 64 a través del canal TBC. Que debe haber tenido un, debe haber tenido un 85% de rating. Se anunció de forma sorpresiva al finalizar dicho capítulo que se está trabajando en una película en una película sobre la serie. No sorprende ni impresiona. Wesh, sí. Podrían haberlo puesto y podrían haberlo dejado, sí, como no. Hubiera sido muy raro que no lo hubieran hecho. Depende de cuáles son sus ánimos de robar. Se sacaron una segunda versión de su serie a menos de 10 años de terminar la primera. Creo que tiene mucha gana de robar. Pero yo creo que realmente le hacía justicia porque al principio no me parecía que tuvieran que sacar una. Pero ahora, bueno, digo, si sacaron una y lo hicieron bien, bien. Perfecto, no saques otra temporada, fruta, que no va al caso. El último capítulo se ajustó al final del manga de Hiromu Arakawa, por lo que la película debería no existir. Una recopilación de la historia, como ya vinieron haciendo Gundam, eran películas en DVD. Es Macro Frontier. Pero tienen otras cosas. No, otra película, van a sacar varias, dos películas, tres películas. Pero la primera película, acordate que era una recopilación. Y otras tantas animas que se metieron al boom de robar con películas. Habrá que permanecer a la espera mientras se desvela más detalles de la misma. Cabe recalcar que los que no sepan, o no hayan visto, o no tengan anime, o no, nunca hayan visto un carajo, esta es la segunda película de la franquicia. Han vivido en termo toda su vida. La primera, The Conqueror of Shambhala. Mal que te sale la pronunciación de Conqueror. Yo tenía un clan en el... ¿cómo se llama? En Ragnarok, exacto. Que le puse de Conquerors of Shambhala. No, Shambhala es, digamos, el paraíso para los budistas. Para que no sepan. Es una calle muy fea donde vivir en Marruecos. Shambhala de 700. No sé, yo lo copié. Así que... Bien, Pairo, si te dieran la oportunidad de ser un guionista. Guionista, ¿de qué te gustaría ser? ¿Guionista de qué? ¿De series? Como si me diera la oportunidad de ser un productor de cine. Guionista, no productor. ¿Cuáles son mis opciones? Juegos, cine, series, anime. Aunque manga podría ser, porque en medio también está, a veces están las duplas de anime de cabeza. Tengo esta palabra, puede ser guionista del videojuego que más odias. ¿El videojuego más odias? Sí. ¿No? ¿Alguna vez soñaron con ser guionista de su propio RPG para consola? Esta es la oportunidad que le brinda Square Enix, una oportunidad inusual a los nuevos talentos para su desarrollo creativo de un futuro episodio de la célebre franquicia de videojuegos. De Dragon Quest. No es el juego que más odio. Yo lo desprecio. Es más, he jugado demasiado poco. O sea, ni siquiera he jugado suficiente como para odiarlo. Lo desprecio por lo choto que es. Pero sabés lo que no es ni por lejos el juego que más odio. Es el juego que más odio. Hay una especie de pinball para play que se llama... como era, no me puedo acordar el nombre, hasta casi lo borré de la mente. El psicotrauma, una cosa así. Es un pinball psicológico medio extraño. Es una cagada. Son un gran de cosas que no le puedes poner historia. A través de la web de Square Enix, la desarrolladora invita a los usuarios a probar suerte con sus dotes literarios. Para concursar es necesario enviar dos ensayos de entre 1000 y 1600 palabras. El primero de ellos debe... Que no es tanto, quiero aclarar que no es tanto. Es muy poco. Debe versarse acerca de la opinión del participante sobre Dragon Quest. Es muy pedorro. Me gusta que Akira Toriyama haga los diseños de personajes. Es muy choto, la historia es muy básica, los poderes son horribles, la jugabilidad es malísima. Pero si era, no, Dragon Quest no era. Era, no. Yo me estoy confundiendo con el Chrono Trigger. No, nada que ver con el Blue Dragon, me estoy confundiendo yo. Chrono Trigger. Blue Dragon. Es otra cosa. Chrono Trigger también. El Toriyama también hace los diseños de Chrono Trigger. Bueno, sobre... No jodió tanto que el protagonista fuera Goku. Realmente no jodió tanto. Dragon Quest y su universo. Y el segundo de los ensayos, más, digamos, propone crear una historia con algunos de los siguientes elementos: la venganza del héroe, la espada legendaria, el primer amor, la magia, etc. O sea, arrancamos como la creación de una serie del estudio Coso, de una serie de Ki. Tenemos escuela, transferencia, amiga de la infancia, chica enferma, muerte, sufrimiento, trauma. Y listo, ya con eso podemos armar una serie de Ki. Al menos dos de los seis elementos sugeridos deben ser combinados en el ensayo. Los elementos empleados deben formar una historia coherente, no van a batir cualquier cosa. ¿Cuáles son los elementos? Repetímelo, ¿no? La espada legendaria, el primer amor, la venganza del héroe y la magia. Oh Dios, mágicamente mi hermano clavó su espada mágica en mi hermana, la cual era mi primer amor. Y listo, ya está. Me vengaré. A mí también el brazo. Pero tienen que ser entre 1000 y 1600 palabras. Púrete a Flanders, púrete. La fecha límite de admisión de la solicitud se cierra el próximo lunes 12 de julio, así que apurate, Pairo. Ahora mismo empiezo a no mandarlo. A la dirección que se incluye en las bases del concurso. Los requisitos básicos son haber superado la educación secundaria y disponibilidad horaria. Cabe recalcar que con secundaria nos referimos sin preparatoria. O sea, la preparatoria en Japón es obligatoria. O sea, son 3 años de preparatoria, 3 años de secundaria. ¿Qué loco sería que mandaran un currículum de acá, una historia de acá y se lo tomaran? Estaría buenísimo. Tendría que mandarlo en inglés o en japonés. Tendrían. Estaría buenísimo. Lamentablemente con esto, escuchen esto, posiblemente ya haber pasado. Pese a que no se requiere previa experiencia como guionista, es necesario en una facilidad de palabra y dotes para transmitir claramente las ideas propuestas. Traducción, tenés que saber explicarte, imbécil. El lugar del trabajo se emplaza en Shingoku, Tokio, obviamente. Dado que no se especifica ningún tipo de restricción acerca de las nacionalidades del concurso, podría tomarse como que es abierta, digamos, para uno, digamos. Podría clasificarse como tan desesperado de idea que le sirve cualquier cosa. Vamos, mandame, y a mí todo me sirve. Última, rubo un poco de todos. Guillermo, ya dense una idea, cuando ya una franquicia de juego llega a esto, es porque ya no da. Si Dragon Quest llegó a la idea a la necesidad de realmente de pedir ayuda externa de cualquier lugar que tenga, ya dense una idea de lo que está en los juegos. Es que esta y otras noticias van a estar en www.personasekai.blogspot.com. También puedes dejarnos sus comentarios o un mensaje, o puedes dejarnos un mensaje en el tag board. Como quieras. Como hizo mi hermanito que me envía, que me dice que... Primo, no es tu hermano. Ni siquiera es mi primo, pero... No tiene consanguínea tuya, Pairo. Dice, bueno, o sea que te puedes coger a alguien, no importa. Es fácil. Aunque quizás te salga medio, medio. Medio deforme. Bueno. Vamos con algún tema. Sorpréndeme, Pairo. Aunque quizás no lo escuche. Aunque podría arrancar otra vez de poder escucharlos. Debería. Debería, podría. Así que, si el señor operador nos deja. ¿Sí? Buah, perfecto. Trae las papas, Pairo. Dale, que tengo hambre. Son las 11 de la noche, ¿qué crees? 「あなたがそばに」 super.